Esperemos que continúe el rechazo hacia el presidente Nicolás Maduro y la abrumadora mayoría no lo ve como una persona competente para solucionar la crisis. En tercer lugar, tenemos que hay una frustración en los venezolanos con las actuaciones de la nueva Asamblea Nacional, incluida la gestión del presidente de la institución, Henry Ramos Ayud. En cuarto lugar, tenemos como hallazgo relevante que la mayoría absoluta de los venezolanos sostiene que ni el gobierno ni la oposición han hecho lo correcto y lo necesario para dialogar y entenderse para resolver la crisis. Es mayor, por supuesto, la condena al gobierno. Un 69% piensa que el presidente Maduro no ha hecho lo correcto, mientras que un 50% sostiene que la oposición tampoco ha hecho lo correcto. El prestigio de las Fuerzas Armadas en este momento está en el foso. Podríamos decir al respecto que al evaluar los factores sociales que generan mayor confianza y respeto en los venezolanos, la lista lideran las iglesias, los estudiantes y los empresarios, mientras que los partidos políticos, los militares y los sindicatos están en el último lugar. Los militares apenas son respaldados por el 6% de la población.